Aquí arrancamos una nueva temporada. Nueva temporada. Aquí inicia una nueva era. Nueva era. Somos Radio Marginal 100.1. La leyenda hecha radio. Por eso solo escucha. Infórmate, sorpréndete y siente la música en tu piel. Radio Marginal 100.1. Marcando la diferencia. Sábado 13 de mayo, 7 de la noche, en el Estadio Municipal de Tocache. Serenata, serenata, al Día de la Madre. Con el espectáculo más impresionante para ella y toda la familia. Llega desde el Ecuador, la voz y sentimiento de América. Eres tú lo que más quiero. Segundo Rosero. Amor, te amo de verdad. Sí, Segundo Rosero, con todo su marco musical. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? Segundo Rosero, en concierto, con sus grandes éxitos y primicias. En una mañana con mucho sol. Y nuestro folclor siempre presente con Rosita, yo te quiero. Milder Oré. Claro, Milder Oré Junior. ¿Qué me importa a mí que tú no me quieras? Y para bailar toda la noche, ¿qué pasa a la gente que mucho se mete? Los Hijos de la Bella. Los Hijos de la Bella de Tindo María. ¿Qué tal espectáculo? Potencia en sonido, luces y efectos. Sábado 13 de mayo desde las 7 de la noche. Vamos al Estadio Municipal de Tocache. Será el mejor regalo. Auspicia Municipalidad Provincial de Tocache. David Bazán, tu alcalde, tu amigo. Ah, entrada, solo una monedita. Dos y 36. Estás escuchando El Vacilón de la Tarde con Jairo. Escúchenos en la web www.radiomarginaldetocache.com. Familia Rodríguez, que se encuentran en plena sintonía de los 100.1 Radio Marginal, marcando la diferencia, 34 años en el aire. Centro Turístico de Comidas Típicas, el Gran Tinajón. Ubicado en la avenida Belaunde, número 513, Tocache, San Martín. Ofrece platos típicos, pollo a la parrilla, picuro a la parrilla, doncella apanada, patarasca de pescado, juane de gallina, chilcano de carachama, chilcano de bocachico y gallina canga. En bebidas típicas tenemos chicha de maíz morado, chicha de maíz amarillo, masato, cocona y tragos típicos de nuestra región. Pedidos al celular Movistar número 978-57-3024. Tenemos al celular chicha de maíz 921-60-2089. Centro Turístico de Comidas Típicas, el Gran Tinajón, ubicado en la avenida Belaunde, número 513, te espera. Superferia La Baratura. Más de 7.000 productos en nuestro amplio local, a precios de oferta. Para el Día de la Madre, habrá muchas novedades a precios súper bajos. Para su hogar, tenemos colchones en oferta, ferretería, mercería, plastiquería, manualidades y juguetes. Stocks escolares al por mayor y menor, regalos, accesorios para baño, tarjetas, lucerías, vidrios, mochilas, todo a precios únicos. Regalos para ocasiones especiales y cumpleaños. Te esperamos en la avenida Aviación Cuadra 4, frente al inicial 111. Gran Superferia La Baratura. Tenemos más, muchos productos como nunca antes visto. Tu familia merece lo mejor, por eso en tu mesa no debe faltar agua de mesa Santa Teresa. Agua tratada, ozonizada y microfiltrada. Tú ya nos conoces. Agua de mesa Santa Teresa. Pedidos al 551561. Estás escuchando El Vacilón de la Tarde con Jairo. Escúchenos en la web www.radiomarginaldetocache.com.